Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Aprender a decir no es una gran sabiduría. Eso nos conduce a todo lo valioso que podemos hacer. Para vos que vivís en la calle, en mil actividades, acordate de esto que vale la pena. Te presento a Herminio Otero, quien escribió algo que me pareció valioso para que intentes internalizarlo. Él dice: no digas nunca es imposible. Vos propone soluciones concretas. No digas nunca no soy capaz de lograrlo. Busca cómo dar pequeños pasos. No digas nunca no me acompaña la suerte. Ten en cuenta que la suerte la haces vos, no ella a vos. No digas nunca lo dejaré para mañana. Recordá que el hoy es lo que importa. No digas nunca qué van a decir los otros. Actúa, y si dicen, que digan. No digas nunca no me van a comprender. Explica lo que querés una y otra vez. No digas nunca no servirá de nada. Te sorprenderás de lo que te sirve a vos y a los demás. No digas nunca me he decidido muy tarde. Recordá que nunca es tarde si la dicha es buena. No digas nunca lo he intentado muchas veces. Te falta siempre la siguiente y la definitiva. No digas nunca no tengo capacidad para ello. Actúa y mirá lo que vas logrando. No digas nunca nadie me apoya. Vos contá con vos mismo y los demás te ayudarán. No digas nunca ya no puedo más. Vos podés si querés. Rebajá y revisá las metas. No digas nunca todo es un desastre. Vos buscá dos cosas que te agraden y comenzá a trabajar. No digas nunca todos lo dicen. Vos pensá por tu cuenta y criticá el pensamiento común. No digas nunca se reirán de mí. Y si se ríen, ¿qué? Vos seguí adelante y reirás el último. No digas nunca paso de todo, porque entonces puede pasar de todo, y a vos y a los demás. No digas nunca si vos supieras. Vos comunicá lo que te pasa y encontrarás solución al final. No digas nunca presiento que no me va a salir. Vos pensá primero y hacelo después, y revisá cómo ha salido. Finalmente, no digas nunca no hay nada que hacer. Vos más bien recordá que está todo por hacer. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.